¿Qué tal, Pablo? Buen día para vos, para toda la audiencia. Diego, la semana pasada acordaron con los gremios acá de la provincia de La Pampa, estatales, el cierre de la paritaria del 2023. A ver, contanos el acuerdo. Bueno, Pablo, mirá, en realidad fue esta semana, Ah, tenés razón, tuvimos sí. a reunión, lo que pasa es que sí, no, nos pasa todo lo mismo con todas las noticias y Sí. demás, uno se pierde en los días. Pero bueno, el lunes nosotros ya fue la cuarta reunión que tuvimos con los gremios. En mi caso yo estoy en la paritaria de la Intersindical. Sí. Y bueno, lo que pudimos acordar, para resumirlo de alguna manera, tiene que ver con un aumento general del 8,5 a partir de diciembre. Bueno, que va a impactar en el cálculo del aguinaldo, ¿sí? Para Sí. el sueldo de mayor ingreso para el mes. Se va a estar pagando el sueldo y el aguinaldo el 22, ¿sí? De este mes. Una suma fija de 120 mil pesos por persona en una sola cuota. Eso se va a liquidar en la complementaria de diciembre, que se paga el 12 de enero. Ahí hubo un pedido de los gremios de que se hiciera una cuota, porque en la propuesta inicial lo habíamos pensado o propuesto en dos veces, una de 90.000 el día 12 de enero y los otros 30.000 sobre fin de mes. Así que bueno, a pedido de los gremios adelantamos. Y de alguna manera, en virtud de que hay mucha incertidumbre, de alguna manera entendemos la situación de los gremios y nos pidieron hacer una reunión en cuanto se pueda para, bueno, para hacer un análisis de la situación económica, social, de ingresos, de alguna manera del país, de la provincia, como para ver, bueno, en qué situación estamos. Claro. Así que el 12 de enero planteamos esa reunión. Por llamar de una manera, después de un mes de ejercicio del gobierno nacional, que entendemos que bueno, ya empezaron a surgir las primeras medidas, van a continuar otras, y de alguna manera con un tiempo vamos a poder ir midiendo el impacto, ¿no? Sobre todo en las finanzas provinciales, que son las que permiten de alguna manera pensar en aumento o recomposición salarial. Destacaban que el acuerdo este deja fuera a funcionarios de los tres Sí, poderes. exactamente, sí. Tanto el aumento del 8,5 como el bono se excluye a los funcionarios de los tres poderes. Ah, bien, estaba leyendo ahí alguna cifra de lo que significa Sí. esto, un ahorro de 1.742 millones es. Claro, eso es una cuenta que se hizo anualizada de alguna manera, Ah. ¿sí? Por supuesto que mensualmente es menos. Pero bueno, es más que nada una cuestión simbólica en este momento donde la intención del gobierno, sobre todo en las primeras propuestas salariales que se hicieron, que tenían que ver con pagar un bono, un perdón, una suma de 25 mil pesos, era enfocarnos en los salarios de menores ingresos. Por Claro. eso entendemos que los funcionarios tienen un buen ingreso y están mejor preparados para aguantar de alguna manera las consecuencias de las medidas, ¿no? Bien. Diego, sé que van pocos días, pero bueno, han anunciado un montón de medidas. El gobierno nacional ni siquiera es un plan. Son Exactamente. medidas. ¿Ya se nota el ajuste con los fondos que manda día a día Nación o todavía es muy temprano para verlo? No, no, a ver, todavía es muy temprano porque a veces los ingresos de la provincia tienen o sea, la base sobre la que se calculan la coparticipación, además, Sí. tiene que ver con bases imponibles o recaudaciones o lo que sea de meses anteriores, Ah. ¿sí? Si, por ejemplo, ingresos brutos de la provincia, de alguna manera se va pagando sobre una declaración jurada anterior, y así. Entonces lo vamos a ver en los próximos meses. También, de alguna manera, sí, es muy pronto, creo que tiene que pasar un tiempo para que veamos la real dimensión de, como decís vos, coincido totalmente, que son medidas aisladas, a veces contradictorias, pero no resulta o no se ve un plan detrás, ¿no? Son medidas de corte, decimos de alguna manera, clásico, de ajuste clásico, y creo que no se ha medido de alguna manera el impacto social de las medidas, ¿no? Se ha hecho en base a teorías económicas, pensando solamente en los números, y te lo digo yo que nosotros somos de hacer los números en la provincia, pero hay que tener algún tacto social sobre las consecuencias de las medidas que se pueden tomar, ¿no? Sí, y hay experiencias en el país de que cada vez que se hizo esto no se frenó la inflación y se generó desocupación y se achicó la economía. Sí, a ver, uno no quiere ser pesimista, le gustaría que las cosas salieran bien, independientemente de que tenga un signo político distinto, porque hay personas detrás, ¿no? Entonces, le gustaría que fuese mejor, pero de acuerdo a la experiencia, y en este país la hemos tenido varias veces, entendemos que las consecuencias, por lo menos sociales, en el corto plazo, van a ser muy duras, y no me animo a decirlo a mediano plazo que vayan a cambiar. Claro. Es decir, no estoy segura que después del sufrimiento llegue el alivio, ¿no? La provincia ha fijado la posición política de que no quiere que se elimine el impuesto a las ganancias. Acá, bueno, la medida que tomó el ministro de Economía, Sergio Massa, bueno, que fue aprobada en el Congreso, benefició a trabajadores y trabajadoras. Exactamente. Sí. Nosotros en su momento apoyamos la medida y se habla muchas veces de seguridad jurídica, sobre todo de estos sectores que vienen de la parte privada y demás, y no pasó 3 meses de la medida y la vamos a cambiar. Creo que no solamente es una medida buena, y esta eliminación creo que tiene que ver con su pensamiento, es un beneficio hacia los trabajadores, porque hay muchos sectores donde uno se le puede aplicar impuestos, se puede empezar por otro lado en su caso, pero bueno, son cuestiones que bueno, hay que ver si se tiene el apoyo en el Congreso para revertir la medida, ¿no? Claro. Bien, Diego, no sé si queda algo, si no, gracias por estos minutos. Bueno, Pablo, no, muchas gracias a vos por llamar.